He visto que en el amor no has tenido suerte y que te cuesta confiar. He visto que enamoras hombres diferentes, pero ninguno me pudo reemplazar. Yo. Sé que duermes con la luz prendida porque le temes a la oscuridad. Y cuando sales con tus amigas, hablas de mí, no lo puedes evitar. Mientes y me dices, te olvidaste cuando éramos felices. Si siempre flashamos de viejitos estar juntos, y ahora esto no puede cambiar. Y volví a ver, y estaba más linda que ayer. Desde no me digas que no, si vos también querés volver. Pasado tiempo que deseo subirte, aunque no me creas, yo no quiero verte. Yo también pensaba que era para siempre, pero con alcohol te saqué de mi mente. ¿Quién te va a decir te amo como yo lo hacía? En todas las cosas siempre tenías, en todos mis planes te incluías, sin saber que te iba. He visto que en el amor no has tenido suerte y que te cuesta confiar. He visto que enamoras hombres diferentes, pero ninguno me pudo reemplazar. Mientes y me dices que olvidaste cuando éramos felices. Y siempre flashamos de viejitos de estar juntos, y ahora eso no puede cambiar. Te volví a ver, estás más linda que ayer. Bebé, no me digas que no, si vos también quieres.